de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir... Hola, salud, bienvenidos a este 67 programa de Hoy Desde Aquí. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un... Un 67 programa en el que os traeremos la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Ermengol y a estos compañeros y compañeras que siguen encausados por intentar conseguir que la universidad sea algo asequible a todos y a todas. Porque el agua o la tierra lo tragaron, o lo mató una máquina o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas. También, y ya al final del programa, reflexionaremos sobre la Operación Piñata, la Operación Pandora, todas aquellas operaciones que el sistema judicial y policial puso en marcha, los titiriteros, en contra de lo que denominaban terrorismo anarquista y que resultó que era un terrorismo sin víctimas y que el mayor delito era repartir octavillas e dar información. Era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra. Quizás para el Estado el mayor delito es dar ideas. Y estaba de nuevo. Y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía. Sobre estos temas versará el programa de hoy. Aunque también queremos haceros una invitación. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era... Los que lleváis tiempo escuchando Radio Almaina habéis comprobado cómo ha mejorado sensiblemente la señal, cómo llega la señal con más potencia, con más claridad, a más sitios. No podía nadie distinguirlo, si era el inseparable, el elemento. Esto no ha sido un hecho que ha surgido como las setas cuando llueve. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, queremos que seáis conscientes que esto es un hecho llevado a cabo por el esfuerzo de los socios de la radio, de las personas de la asamblea de la radio, y implica un esfuerzo de trabajo, pero también económico. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Queremos que seáis conscientes de que ese esfuerzo económico implica que si somos más socios en la radio, ese esfuerzo económico será inferior, porque lo repartiremos entre todos. Os decimos todas estas cosas porque precisamente una de las cuestiones que más esfuerzo nos ha implicado en Radio Almaina es conseguir esa independencia económica para poder trasladaros todos estos mensajes, todos estos problemas que os trasladamos, todo lo que no dicen los medios de comunicación que están vendidos a las grandes empresas y que Radio Almaina os estamos llevando día a día a vuestras ondas. Por eso, porque queremos que sea un proyecto participativo donde vosotros y vosotras también podáis participar, hemos puesto en nuestra página de la radio un teléfono donde podéis llamar y comunicaros con nosotros, y a través de la página también podéis entrar, podéis consultar y podéis hacer aportaciones y podéis haceros socios. A partir de 2 euros podéis haceros socios y permitir que este proyecto sea económicamente sostenible entre todos y todas nosotros y nosotras, y de esta forma, siendo económicamente sostenible, podamos seguir trayéndoos estos y algunas historias más de las que Radio Almaina os viene trayendo.

ese cuento seguramente estaba muy bien construido a nivel argumental y seguramente estuvo muy bien construido porque quien acompañó a esa gente a comisaría a declarar fue Cristóbal Martey, que es un abogado que yo creo que los oyentes habrán visto alguna vez en televisión, por ejemplo, acompañando a Jordi Pujol cuando la policía va a su casa o tiene que ir a declarar, o acompañando a Neymar o a Messi, o a algún agente de la Gürtel o a algún agente de la NOS, ¿no? O sea, un abogado de corrupto. Un abogado de gente muy rica y corruptos. Es un buen penalista, pero su minuta ronda los 500 euros de ahora. O sea, una universidad que tenía que despedir a gente porque no tenía dinero, que tenía que subir las tasas porque no tenía dinero, contrata al abogado de los chorizos, que le cobra un montón para denunciar a un trabajador técnico administrativo, a un trabajador docente y a 25 estudiantes. Eso una chorizada que se diría en un pueblo. Pues sí, seguramente para defender a unos chorizos que se estaban, que tenían intereses más allá de lo que de ser rectores, ¿no? Claro, en el fondo es cerrar filas entre la misma gente, es la misma gente la que cierra filas entre ellos. Si ese abogado se dedica a eso, no es el abogado de estos desahucios de Granada. Y que es amigo, por cierto. Entonces, pues, si ese abogado se dedica a eso, cobra ese dinero, se relaciona con ellos, con lo cual aquí en los pueblos se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si el rector, claro, la vicerectora y la otra se han relacionado con ese abogado y la cúpula de la Universidad Autónoma de Barcelona se relacionan con él, es porque son igual de chorizos que es. Las cosas como son. Aquí bueno, se diría así. Por ejemplo, en Cataluña soy más fino, pero aquí en Andalucía se diría así. Pues seguramente lo dirías mejor que lo que decimos nosotros. La verdad es que nosotros, por ejemplo, habíamos denunciado pocos meses antes al rector, habíamos hecho un manifiesto público o una carta pública donde nos preguntábamos, ¿tiene el rector una ética? ¿Y por qué preguntábamos eso? Porque habíamos visto que el rector participaba en un consorcio público-privado que se dedicaba a proporcionar docentes a la universidad que no pasaban por ningún concurso, no cobraban de la universidad, y que cosa que en teoría uno no puede estar haciendo clase en una universidad pública si no es miembro de la universidad o en algún programa formal de intercambio, ¿no? Y a cambio, ese consorcio público-privado recibía subvenciones de la propia universidad. Bueno, ahí era una cosa que nosotros dijimos que eso era fraudulento. La universidad amenazó con ponernos una querella por injurias. Nosotros les respondimos que adelante, que un juez iba a dirimir quién llevaba razón en eso. Ellos nunca lo hicieron, por razones obvias. Porque vete tú a saber si el juez investiga y resulta que tenéis razón. Bueno, Inspección de Trabajo nos dio la razón. No fuimos a un contencioso administrativo porque el rector es funcionario, porque eso implica un montón de dinero que nosotros no teníamos y porque en ese momento pues preferíamos dedicarnos a la movilización política más que ir a los tribunales. Aparte de que en el fondo, yo eso ya es una cosa entre tú y yo no confío mucho en los tribunales. Por no decir, no confío en nada, pero vaya. Bueno, ya sabemos quién hace las leyes, ¿no? Sí. Y eso está muy claro. Desgraciadamente no las hemos hecho nosotros. O quien las ha hecho en muy pocas ocasiones piensa en el interés de la mayoría de la población. Pero que incluso cuando hacen esas leyes, como la que tú decías de claustro, y los de abajo somos capaces de unirnos, racionalizar las cosas y ganarles, como ganasteis ese claustro con un 60%, en sus propias leyes que ellos hacen, son tan... es que me cuesta trabajo encontrar un adjetivo calificativo apropiado, que dieron un golpe de Estado. Realmente esa gente se dieron un autogolpe de Estado en la universidad para poder seguir siendo los que mandaban y hacer lo que querían y seguir repartiéndose el dinero. Y posiblemente por eso no fueron a los tribunales ellos tampoco, porque seguramente tiene una ETT Ellos fueron a los tribunales de otra forma, ¿no? Fueron a los tribunales primero yendo a la policía, como te contaba antes, contándole a la policía una película, la policía pasó eso a fiscalía y a través de fiscalía han actuado, ¿no? ¿Y qué le contaron a la policía? Pues el rector le contó que la universidad tenía un problema, que es que había un entramado, y ese entramado lo que pretendía era derrocar la institución, ¿no? El rector ahí confundía su acción de gobierno, que es lo que criticábamos, con la institución. Bueno, de todas formas, él dijo eso. Su número dos lo que dijo es que ese entramado, que el rector había dicho además que estaba formado por la coordinadora de asambleas de facultad, por el sindicato de estudiantes de los Países Catalans y por la CGT, pues su número dos, la secretaria general, dijo, ¿qué ha hecho ese entramado? Pues, mire usted, lo primero que hizo fue organizar una candidatura en las elecciones que nosotros ganamos. Una candidatura que, eso no lo dijo, perdió a pesar de obtener el 80% de los votos, ¿no? Y perdió porque la gente con poder, cuyo voto vale más, votó a la otra. Esos votos ponderados que decíamos. El voto ponderado que decíamos antes. Además de la candidatura, pues se han atrevido a organizar huelgas, han organizado asambleas, charlas, han llevado al claustro mociones que han ganado y han pedido que esas mociones, a través de protestas, se cumplan, ¿no? Es que, bueno, ibais ganando batallas. Vosotros, ¿verdad?, ibais ganándoles batallas en las propias leyes que ellos ponían. Claro, decidimos jugar en terreno contrario con las reglas del juego del enemigo y les íbamos ganando. Entonces, eso es lo que no están dispuestos a perdonar. Eso y la esperanza de que encima podíais seguir ganándoles. Claro, y por eso construyeron la idea de ese entramado y finalmente lo que dijeron fue ese entramado cómo funcionaba, ¿no? Fueron relatando hechos y establecieron una especie de organigrama. Evidentemente, tenía que haber un núcleo dirigente porque esa gente actúa, la gente que nos denunciaba, yo me imagino que les cuesta mucho imaginar que pueda haber espacios asamblearios y horizontales que tracen líneas de actuación y las lleven adelante, pues tenía que haber un núcleo dirigente. En ese núcleo evidentemente tenía que estar el profesor al que han denunciado junto con algún estudiante más. Luego había un núcleo de gente que comunicaba las decisiones de la dirección a la mayoría, que era el grupo ejecutor de las decisiones, según lo que dijeron de ese entramado, ¿no? Eso, pues, a mí me sonaba, cuando lo leía en el sumario, a cuando hace años salía Mayor Oreja diciendo que habían desarticulado no sé qué, ¿no? Sí, sí. Pues un poco reproducía eso. Y entonces el fiscal, decidió, el fiscal que depende del Estado, y sabemos ahora mismo quién gobierna en el conjunto del Estado y qué mentalidad tiene, pues el fiscal recogió el guante de esa acusación y a partir de ahí dijo que las 27 personas estábamos implicadas en un plan de actuaciones criminales preconcebidas con el objetivo de hacer caer al rector. Y eso es lo que dijo el fiscal. Y por eso nos pide lo que te decía, entre 11 años y medio y 14 años de cárcel, 5 de alejamiento de la universidad, 388.000 más 9.000 de multa por persona. Entonces, claro, eso... Sí, porque es que encima lo gracioso es que porque el fiscal por pedir puede pedir la luna, pero claro, en teoría el derecho dice que ahí está el juez para ponderar las cosas, ver la peligrosidad de los individuos a los que se les acusa y de las acciones que han hecho demostrables, y a partir de eso, previo al juicio o no, pues decir, bueno, pues esto, el fiscal está pidiendo una locura, o la fianza que se está planteando es una locura, no sé qué. Pero sin embargo, el juez no que recoja el guante del fiscal, recoge los dos guantes del boxeador y tira para adelante y asume que vosotros sois tan peligrosos casi como ETA en sus mejores tiempos. La verdad es que, para empezar, en derecho penal, sobre todo con el antiguo Código Penal, que es con el que tienen que juzgarnos a nosotros, establece una cosa que es importante, que es la individualización de la responsabilidad en un delito, ¿no? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si ha habido una violación de domicilio jurídico, como nos dicen, se tendría que acreditar qué relación tiene cada uno de los acusados con la violación del domicilio. Pues porque estaba ahí dentro, porque entró, por lo que fuera, ¿no? Sí, sí. En un delito de coacciones tendría que acreditar también qué tipo de coacciones o en qué participó cada uno de las 27 personas en las coacciones, ¿no? Pues claro, porque el delito individual es el que tú concretamente has hecho o el que Juan o el que María ha hecho. El señor tal o la señora tal ha hecho esto, esto, esto y esto. Por lo tanto, tal, ¿no? Esa sería poco la... ¿Cómo debería ir la argumentación? Pues, por ejemplo, a mí concretamente, junto con tres personas más, lo que nos imputan es haber participado en una rueda de prensa, donde a cara descubierta, dando nuestro nombre y en calidad de delegados sindicales o de miembros del movimiento estudiantil, hicimos un llamado a una movilización para defender lo que se estaba defendiendo. A otra compañera, por ejemplo, le imputan el ser la designada en un proceso de negociación con el rectorado. A otra compañera, el dar declaraciones a los medios de comunicación. A otro compañero, llevar un megáfono. A otro, llevar pancarta. A otro, salir en una foto en una manifestación. En ningún caso se dice Juan, María, Marta, Pepe realizaron esos hechos concretos. En ninguno de ellos. Pero ¿cómo lo ata todo el fiscal? Dice, bueno, como había un entramado, cualquier cosa que tenga que ver con eso significa pertenecer al entramado. Y como el entramado hizo todo eso, pues ya tenemos la autoría ahí colectiva. Yo, ¿sabes lo que me da la impresión con esto que estás contando? Que el fiscal y los tribunales y la policía en Cataluña tienen poco trabajo y se lo tienen que inventar. Porque si a lo mejor hubiera más delincuencia y hubiera más violencia en la calle y hubiera más, pues a lo mejor no tendrían que inventarse las cosas y tendrían faena donde trabajar. Y yo me parece que esa gente están cobrando bastante bien y están bastante aburridos porque en una película de Steven Spielberg, pues no sé si a lo mejor se pueden aumentar las peligrosidades a tamaños niveles, pero... Sí, seguramente lo que indica todo eso son varias cosas. Primero, que los fiscales en Cataluña defienden los mismos intereses que los fiscales en Andalucía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y en Cataluña nosotros estamos luchando contra una gente que de alguna forma estaba amparada por el gobierno de Artur Mas del momento, que más allá de lo que pudiera estar diciendo el gobierno Mas, es el mismo tipo de gente que está siendo protegida por el gobierno de la Junta de Andalucía, por el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, los fiscales estaban defendiendo unos intereses que son los intereses de Estado, del tipo de Estado en el que estamos viviendo, que son los intereses de la gente rica, de la gente que se lucra en negocios privados a costa de los intereses de la inmensa mayoría de la población. De ellos, porque ellos son fiscales, su primo es el juez, el otro primo es el gran empresario que se lucra, como tú dices, por esto o aquello, el otro primo es el catedrático, el otro primo, y nosotros, tú y yo, somos mindundi, de andar con sandalias arrastrar por el suelo, currando, y ellos no están dispuestos a aceptar que los mindundis planteen proyectos y, como decíamos antes, les ganen incluso en las leyes que ellos mismos han puesto. Sí, y además, eso es lo que también te iba a decir, aparte que nosotros somos mindundis, hay una gente que gobierna en Cataluña, que gobierna en Andalucía o que gobierna en el conjunto del Estado, que seguramente tienen buenos amigos y buenos conocidos entre los constructores, que a lo mejor además les hacen algunos regalos, o en las empresas de energía, que luego les garantizan la jubilación, o en las de limpieza pública, o etcétera. Y esa gente son las que hacen las leyes, ¿no? Que luego tienen que hacer cumplir los fiscales. Con lo cual, realmente, el problema es que estamos luchando contra un enemigo que tiene mucho poder y que en un momento dado ha decidido ejercerlo, ¿no? También te quería decir que seguramente ese no es un proceso solo en Cataluña, porque en los últimos dos años hemos visto como, por ejemplo, en la Universidad de Cantabria o en el campus de Leirua en Bilbao de la Universidad del País Vasco, se están enjuiciando también a estudiantes por protestas estudiantiles, ¿no? Algo que no había sucedido desde el final de la dictadura, pues ahora, poco a poco, van apareciendo ejemplos, y lo que a mí me preocupa es que lo normalicemos en breve y que sea una situación habitual, ¿no? Y contra eso también luchamos, contra esa normalidad represiva. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. ¿Estás escuchando? Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¿Y vosotros cómo andáis de ánimo en mitad de todo este lío? Porque, hombre, hay que reconocer que intentando hacer las cosas bien, pidiendo que se sienten a negociar lo que legalmente deberían hacer, etcétera, etcétera, pues está cayendo una ola de represión bastante. Pues, ¿cuál es la situación un poco de las distintas personas que estáis ahora mismo encausados? ¿Es muy diversa? Claro, ahora mismo de las 27 hay dos personas que seguimos trabajando en la universidad, una que es un técnico administrativo y yo como profesor, y luego hay de los 25 estudiantes, hay dos o tres que están terminando sus estudios, el resto ya hace tiempo que terminaron, y pues te puedes imaginar, una estará trabajando en precario no sé dónde, el otro está en el paro, el otro está en el extranjero buscando cómo ganarse la vida, y así sucesivamente. Y somos gente de diferentes poblaciones de Cataluña, pues que ahora mismo lo que nos une, aparte de la voluntad de cambiar el mundo, pero a nivel mucho más concreto, lo que nos une es el hecho represivo que estamos sucediendo. A partir de ahí, ¿cómo están los ánimos? Pues bueno, yo creo que todo el mundo, cada uno de nosotros vive la represión a su manera, ¿no? Hay gente que aparentemente pues es más fría, hay gente que a lo mejor le cuesta dormir por la noche y está visiblemente más preocupada. Yo creo que miedo en algún momento u otro todo el mundo tiene, y preocupación por el futuro. Creo que compartimos la voluntad de afrontar eso políticamente. Y luego, bueno, pues también hay realidades diferentes. Por ejemplo, yo personalmente trabajo para la institución que ordenó la farsa por la cual me pueden meter 11 años en la cárcel. Pues ahí hay también un punto de rabia, ¿no? Sí, sí, sí. También te digo, por ejemplo, que en la medida en que estamos organizados o participamos de espacios colectivos, eso da un montón de fuerza. Yo soy en la CGT y como sindicato, el sindicato se ha volcado con el tema, pues eso anima a cualquiera, ¿no? Y por ejemplo, me ha dado la capacidad de, y lo hemos estado discutiendo con los compañeros de organización, y una decisión, bueno, que la digo porque ya la hicimos pública en Cataluña hace 3 o 4 días, pues vamos a optar por no asistir a, por mantener una postura de desobediencia activa a un proceso judicial que entendemos que es una farsa política. Y vamos a asumir las consecuencias que se deriven de eso. Pues bueno, pues hombre, hay una cuestión. Turó decía que precisamente una persona honesta no puede obedecer leyes deshonestas, y viendo cómo está actuando el juez y cómo está actuando el fiscal, evidentemente, si quieres seguir siendo honesto como has estado actuando hasta aquí, no te queda otra que decirle, pues no le hago ni caso, señores. Ya no, y además hay, veremos a ver qué, claro, consecuencias sufro, pero... Primero hay un hecho concreto y tangible, ¿no? Si el motivo para que, en mi caso, me juzguen es haber participado en una rueda de prensa, pues claro, si fuera a juicio, ¿qué le diría al juez? ¿Usted, señora, estuvo en la rueda de prensa? Sí, estuve. ¿Se arrepiente de haber ido a esa rueda de prensa? O sea, no, no me arrepiento, era necesario, era justo y lo volvería a hacer. Pues para decirle eso y que de ahí automáticamente se derive la participación en un entramado con funciones delictivas, pues casi que no hace falta ir no, evidentemente, a justificar ese juicio, ¿no? Porque ya el resultado ya está dictado. Y por otra parte, pues también esa, pertenezco a una organización que somos un montón de compañeras y compañeros, y de alguna forma lo que se valoró fue, ahí hay un punto de persecución política al sindicalismo que lucha, sí, pues vamos a responder políticamente. Si tensan la cuerda, pues a lo mejor la tensamos un poco a ver qué ocurre, ¿no? Pensando que además uno no está solo en eso. Uno no está solo en eso y nos avala la razón, porque vosotros, esa rueda de prensa por la que te piden 11 años y pico o más de cárcel, estaba defendiendo la universidad pública y social, y donde todo el mundo tenga derecho a ello. Nadie queremos que tengas que cumplir ni un solo día de arresto, pero pues es lo que estábamos hablando, ¿no? Si en un mundo injusto, dirigido por los injustos, quizás el único sitio donde que resida la libertad sea en la cárcel. Así que además, nadie queremos ir, pero... Claro, y luego que seguramente para cambiar el mundo no se pueden jugar las reglas de un mundo altamente injusto, ¿no? Por ejemplo, el derecho a huelga se consiguió gracias a hacer huelgas que eran ilegales, o el derecho al sufragio femenino se consiguió luchando contra la legalidad del momento, haciendo acciones que llevaban a mujeres a la cárcel, o por ejemplo la lucha contra el servicio militar obligatorio se hizo gracias a la lucha por la insumisión, ¿no? Y todo eso en algún momento supuso acciones de desobediencia, por ejemplo. Hay una cosa, hace años que ya le comenté en una ocasión a un periodista, los políticos son como los malos burros. En cuanto baja el brazo, dejan de andar. Y entonces, precisamente eso, como tú bien has dicho, en la medida en que la población se ha involucrado, ha luchado, ha sufrido persecución, pero ha llegado un momento en el que los políticos han visto que no les quedaba otra, han modificado las leyes para permitir que esas reivindicaciones se consiguieran. Entonces, pues, a lo mejor se trata, como tú bien has dicho, de ellos quieren tensar la cuerda, bueno, pues nosotros también sabemos tirar. Y claro, a ver lo que pasa después. Quizá lo que se trata es que el problema no lo tengamos nosotros, sino lo tengan ellos, y tengan que ellos mismos que pensar cómo resuelven esa situación. Claro. Pues, bueno, no sé. ¿Crees que de la historia se te ha quedado así alguna cosa que te gustaría contar, que... Sí, pues ya que estoy hablando con una radio andaluza, pues voy a contar la última visita en Andalucía, por ejemplo, contando el caso, cuando uno veía las caras de la gente que estaba escuchando, y sobre todo después de las charlas, las ganas que tenía la gente con la que habíamos estado pasando un rato hablando de eso, las ganas que tenía de luchar, de apoyar, de ejercer una solidaridad activa, o de simplemente a través de su día a día, pues... seguir manteniendo los espacios de lucha contra esa realidad tan injusta, pues uno piensa que, bueno, con tanta solidaridad es imposible que no salgamos de alguna forma ganando de todo ese proceso, ¿no? y eso lo hemos visto en Andalucía, pero lo hemos ido viendo en los diferentes lugares donde hemos ido a explicar el caso y a compartir la solidaridad. Yo estoy convencido contigo de que nos costará más o menos en algún momento. Alguno de nosotros, algún compañero, será encarcelado, sufrirá multas, sufrirá todo eso. Pero yo estoy convencido contigo de que a estos cabrones les vamos a ganar la partida. Yo lo tengo clarísimo. Seguro que les vamos a acabar ganando, ¿no? Ganaremos y perderemos batallitas, pero la guerra... Es que además estoy convencido de una cosa. O les ganamos la guerra o no habrá humanidad. Aquello de que decía Margaret Thatcher que no existe sociedad, que existen individuos, es hacia lo que ellos quieren ir, y las personas nos damos cuenta de que tenemos que trabajar colectivamente por el bien común, o sencillamente esto no habrá ningún tipo de pelea de lobos tan similar al holocausto que nos van empujando. Claro, es que el día a día es muy duro y la gente lo sabemos. Todo el mundo conocemos gente que se ha quedado en el desempleo, todo el mundo conocemos gente que ha perdido su casa, todo el mundo conocemos gente que no llega a fin de mes ni a tiros, todo el mundo sabemos de escuelas donde hay niños que no comen un tiempo o dos al día. Y ante eso podemos hacer dos cosas. Una, la táctica del avestruz, que es esconder la cabeza y cerrar los ojos y pensar que el mundo no es como es, pero la realidad es dura y siempre se acaba imponiendo. Y la otra es ver la realidad de frente y decidir tomar partido para cambiarla, ¿no? Además, hay una experiencia personal. Los últimos años voy con cierta asiduidad a Alemania, y en los últimos 4 o 5 años que voy todos los años, pues he ido viendo como por las calles de las ciudades por donde me muevo se escucha a gente joven hablando español. Cuando por alguna circunstancia hablas con alguno, terminas entablando conversación, terminas encontrándote que son muchos de nuestros universitarios que han estado en la época en la que la mejor generación, la generación que hasta el momento actual mejor se había preparado, porque el Estado español estaba facilitando, bueno, el Estado estaba permitiendo que la gente pudiera acceder al conocimiento, pudiera aprender, pudiera desarrollar ideas, etcétera, etcétera. Pues esas mejores generaciones, en estos momentos, muchos de ellos se encuentran en el exilio, en ese exilio económico que es la emigración, y aportando los conocimientos que han adquirido aquí, que en el fondo, en parte, por la universidad pública lo hemos pagado entre todos, pues aportándose a las empresas de otros países y generando beneficios para empresas de otros países. Entonces, es ese proceso de desmantelar hasta el conocimiento que es en el que nos están metiendo esta gente, y a los que quizás nos va a costar trabajo echar, pero tendremos que hacerlo, no nos queda otra, porque yo creo que no vamos a aceptar volver a tener salarios como los del 1950, por ejemplo, que es su proyecto político, ni vamos a aceptar la destrucción de los servicios públicos, que es lo que están llevando a cabo tanto en Cataluña como en Andalucía, como en el resto de la Unión Europea también, y para eso solo nos tenemos a nosotros. Pues bueno, pues muchas gracias por habernos contado esto a Radio Almaina. Vamos a, si querés, si nos permite, vamos a seguir de cerca un poco cómo van vuestras vicisitudes en todo esto. Queremos que trasladéis desde Granada nuestra solidaridad por ahí, y seguiremos en la lucha, compañero. Y seguiremos hablando, claro que sí. Y gracias por ofrecernos la posibilidad de ampliar un poco nuestra voz a través de vuestros micrófonos. Pues esperamos que a los oyentes del programa les guste las cosas que hemos contado hoy. Muchas gracias. Muchas gracias y salud. Schule oder Abi gemacht. Sie fragen, warum hab ich mir auch keine Wohnung angeschafft? Sie sagen, ich bin noch viel zu jugendlich. Doch was ist, wenn ich Frau und Kinder krieg? Seit 10 Jahren die gleiche Frage. Langsam wird's langweilig. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. So gut, was, wie kannst du das nicht sehen? Warum geht's euch so dreckig? Warum soll ich dafür gerade stehen? Warum ist diese Welt schon so kaputt? Ich bin doch gerade erst angekommen. Die Bullen ziehen uns den Strom und fragen auch noch bescheuert, was aus mir wird. Was aus mir wird, Mann, ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann, ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann, ich werd Terrorist. Y no queremos terminar el programa sin reflexionar sobre una noticia que ha salido hace escasos meses. La noticia de que la Audiencia Nacional por fin ha dado carpetazo a y ha sobreseído varias causas que tenía contra el terrorífico terrorismo anarquista. Lo que algunos ya dijimos en estas frecuencias, que dónde estaban las víctimas del terrorismo anarquista cuando en 2015 el director general de la Policía Nacional hablaba de que el terrorismo anarquista se ve implantado en España, algunos decíamos, ¿dónde están las víctimas? No vemos los muertos por ninguna parte. O la policía y los jueces son muy torpes y después de 4 años de investigación, de cientos de horas de pinchazos telefónicos, de registros en un montón de centros sociales y en domicilios particulares, de 33 personas detenidas e interrogadas, de las cuales han pasado meses entre unos y otros en las cárceles, o la policía es muy tonta y los jueces son muy tontos y muy negligentes, o cómo después de esta investigación y de este gasto presupuestario del Estado español a través de las operaciones de la Audiencia Nacional y de la policía, Operación Piñata, Operación Pandora, Operación Pandora 2. ¿Cómo puede ser que hayan descubierto que todos esos detenidos y todas esas organizaciones terroristas solo se limitaban a distribuir propaganda anarquista, a publicar textos y editar libros? Eso era todo el delito que cometían todos este mare magnum de anarquistas que estaban a punto de llevar a España al terror. Hay una evidencia. O los jueces y los fiscales y la policía que estaban investigando todos estos casos son muy torpes, en cuyo caso no merecerían el salario que cobran. O después de tanta investigación resulta que son unos puñeteros mentirosos, en cuyo caso no merecerían el salario que cobran. No han podido relacionar a estas 33 personas y a las organizaciones en las que pertenecían con ningún acto violento. ¿Cómo podemos tener la confianza de que esos señores de uniforme lleven colgada una pistola si son capaces de hacer tamañas gilipolleces? Cualquier día pueden hacerle daño a alguien. ¿Cómo podemos confiar en una fiscalía y una jueces de una audiencia nacional que después de dar el visto bueno a tanta investigación resulta que llegan a la conclusión de que nadie había cometido ningún delito? Quizás el delito está ahí, en el que ellos, jueces y policías, están cometiendo. Quizás ese es el delito que estamos viendo día a día, como a raperos se les encarcela, como a titiriteros se les encierra, como a cualquier persona que manifieste un mínimo de disidencia con una actitud digna, termina dando con sus huesos en la cárcel. Claro, esto también tiene cómplices. Los mismos medios de comunicación que cuando se puso a bombo y platillo y se habló de terrorismo anarquista hace 4 años dieron eso, todo el bombo y platillo que hacía falta, ahora no han dicho ni mu. Sí es cierto que esto sirve para algo, sirve para tener a los compañeros de todas esas personas detenidas muy entretenidos durante 4 años. Es verdad que ha habido unos funcionarios, policías y jueces cobrando unos sueldos, quizás no tenían nada que hacer y con esa excusa han estado cobrando su buen sueldo durante estos 4 años. También es verdad que personas de movimientos sociales, de solidaridad y de derechos humanos, durante esos 4 años, después de su trabajo, han tenido que hacer muchas actividades para pagar abogados, para trabajar la solidaridad con los detenidos, etcétera, etcétera. Pero no creamos que ya ha terminado todo. Siguen todavía algunas de esas operaciones. Está la operación ICE, pendiente en Madrid, de una investigación donde, como dice la policía,